gusta el misterio. ¿Te gusta pasar miedo? Comienza El Rincón de Dorado. Amigos, bienvenidos al segundo programa del Rincón de Dorado. Hoy trataremos varios temas diversos. Para empezar, una entrevista con uno de los grandes, para mí el más, Santiago Vázquez. Continuaremos con una investigación en directo, el psiquiátrico de Chester. Y terminaremos con una nueva leyenda urbana. Espero que sea de su gusto. Gracias. Aquí estamos una vez más. Primero quiero agradecer las casi 700 descargas del primer programa. Quiero daros las gracias a todos, porque ha sido, vamos, mucho más de lo que yo me esperaba. Desde aquí agradecer a todo el mundo que ha tenido el interés en escuchar mi programa. Muchas gracias. Para empezar, vamos con la entrevista, para mí, uno de los mejores investigadores de lo paranormal, un gran periodista, y para mí es un maestro y, vamos, de lo mejor que hay ahora mismo en el misterio. Con todos ustedes, Santiago Vázquez. Hola, buenas tardes, Santiago Vázquez, ¿qué tal? Muy buenas tardes, David, encantado de estar aquí y desearte todos los éxitos en esta nueva aventura radiofónica y que a través del podcast. Pues sí, tener a un gran maestro como tú en un humilde podcast, pues es de agradecer, ¿eh? Muchísimas gracias, maestro. Yo sé que lo dices con sinceridad. Pues sí. Pero lo cierto es que seguimos aprendiendo día a día. Pues sí. Y se necesitan muchos años para llegar a ser un pequeño maestro en algo. Pues sí. Por tanto, seguir trabajando con toda la ilusión y fuerza del mundo, claro que sí. Veo que, ¿cómo va más allá de la realidad? Pues fíjate, más allá de la realidad afortunadamente va muy bien. Sí. Porque hemos tenido en los últimos tres meses un repunte de audiencia enorme. Sí. Las descargas, por supuesto, primeramente son de nuestro país, de España. Uh-huh. Pero también, bueno, incluyendo por supuesto las Islas Canarias, Baleares y Melilla. Uh-huh. Y nos escuchan muchísimo en Estados Unidos. Sí. Cosa que me viene sorprendiendo desde hace algunos meses. Sí. Y también desde México, simplemente. También Argentina, pues Chile, por ejemplo, desde Marruecos, en fin, Turquía, Japón y China también. Bueno, yo diría que prácticamente Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Europa, pues prácticamente todos los países nos descargan. y estamos muy contentos todo el equipo de este seguimiento del programa. Y lo hacemos para la audiencia, lógicamente, para que los oyentes disfruten del misterio y para acercarles pues todos los temas que les vamos ofreciendo a través del podcast pues cada semana, ¿no? Sí, veo que esa es nuestra intención. Veo que tu programa es uno de los más descargados en esto del misterio y es de agradecer. Bueno, es una labor, la verdad es que es una labor altruista, sí. como he hecho toda mi vida. Pues sí. Porque no solamente yo, sino también los colaboradores que están conmigo en el programa, pues Teresa de la Fuente, Juan Carlos Salamanca, Pedro Esteban, otro fichaje que hemos hecho y que va a debutar dentro de muy poco, Fernando Vázquez, que aunque no esté en el micrófono, pues sigue colaborando en el programa de una u otra forma. Sí. La verdad es que sí, lo cierto es que el programa pues es uno de los más descargados dentro del mundo del misterio, siempre con una sanísima competencia, ante todo caballerosidad, educación y competir por ofrecer, no por tener más o menos descargas y que se escuche más o menos, sino por ofrecer a los oyentes un programa serio, riguroso, y no obstante, pues un exento de cierto tono dinámico y afable y cercano, ¿no?, con los oyentes, claro que sí. Sí, se echa mucho de menos a Fernando Vázquez, pero bueno, tú también. Me lo han dicho muchas veces, sí. Sí. Me lo han dicho muchas veces a través del email, por ejemplo, nos llegan mensajes que echan mucho de menos la voz de Fernando. Sí. Que va a seguir colaborando próximamente. Precisamente hoy estaba hablando con él, me ha dicho que sí, que para textos, leer textos y demás, pues él tiene una voz realmente prodigiosa y nos pasen de hermano una gran voz, pero él está en otros asuntos y se desvinculó del programa en los micrófonos hace tiempo ya, y ahora la aventura pues desde hace ya unos meses la hago yo solo junto con el equipo de compañeros y colaboradores del programa. Y una pregunta que se te ha hecho muchas veces, ¿cuándo vas a volver a lo que es la radio clásica, alguna emisora de radio? Sí, pues no está ahora mismo, David, no está ahora mismo en mis prioridades. Uh-huh. Sinceramente, yo en el podcast estoy muy a gusto, no tengo limitación de tiempo. Podemos hablar extensamente y hacer programas como ese, que es el récord que tenemos en Más Allá de la Realidad, de un programa de 16 horas y pico, lo que yo llamo y denominé aulas virtuales. Sí, sí. Yo sé que es una locura. Y un punto de locura sí que habrá, seguro, pero lo cierto es que las descargas son muchísimas y yo agradezco con todo mi corazón a todos esos oyentes que escuchan las 16 horas de ese, por ejemplo, ¿no?, por citar ese programa, pues que lo escuchan entero, lógicamente no de un tirón, aunque sí ha habido algún oyente que me ha escrito y me ha dicho, pues he escuchado el programa del tirón, o sea, prácticamente todo el día escuchando el programa. Vale. Yo esto lo agradezco muchísimo, y de momento no tengo previsto volver a la radio. Creo que ahora mismo, sinceramente, como en una entrevista que tuve la ocasión de disfrutar, a mí José María García siempre me ha gustado. Me encanta, creo que es uno de los mejores comunicadores que hemos tenido en España y que tenemos en España, por no decir el mejor, amigo de mi padre de muchos años, y yo le conozco personalmente a José María García, y él en una entrevista hace algún tiempo pues dijo con esa sinceridad que siempre le ha caracterizado, y sin opiniones o prejuicios, vamos a decir, sin prejuicios de ningún tipo, siempre con educación y respeto, pues él dijo y contestó a la presentadora pues que en este momento no tenía sitio en el panorama radiofónico, y es así, es decir, el programa se puede hacer en muchos sitios, en Más Allá de la Realidad pues podríamos hacer el programa en muchas emisoras, pero claro, lo que nosotros buscamos es encontrar un lugar que yo creo que el programa por veteranía, porque son ya muchas temporadas y muchos años de radio, pues se merece, y mientras ese momento llega pues estoy ocupado en otras cosas, por ejemplo pues en la en la publicación de mi famoso libro de la sábana santa, que ahora sí que sí. Eso te iba a preguntar, sí. Continuamente que ese deseado libro, ¿cuándo va a salir? El de la semana, de la sábana santa. Pues dentro del mundo del teatro, sobre todo, y también en otros ámbitos, se dice que los proyectos nunca se deben contar. Claro. Pero sí voy a decirte por afecto hacia ti que el libro está prácticamente terminado y que verá la luz en unos meses. Falta pues la maquetación, terminar la revisión completa del texto. Es un libro muy voluminoso sobre la sábana santa de Turín, con muchas fotografías, en fin, con muchas fuentes bibliográficas. Es un trabajo realmente extenso y muy laborioso de muchos años, y próximamente ya informaremos a los oyentes cuando ya esté a punto de publicarse para que los oyentes pues puedan hacerse con él. Y sí decir que una de las características mías, creo, y no lo digo con vanagloria, pero es que yo nunca me he movido por dinero. Vivir de los libros, a no ser que seas un número uno, es imposible. Y gran parte de los beneficios del libro, pues van a ir una parte considerable, van a ir destinados, sin entrar en detalles ahora, a obras humanitarias y benéficas, sencillamente. Pero sí, verá la luz en unos meses, y no tardando mucho, si Dios quiere. Pues estaremos deseando tus seguidores, entre los que yo me incluyo. Y, muchas gracias, David. ¿Y en Cuarto Milenio vamos a seguir viéndote esta temporada? De momento, hicimos una investigación interesantísima, Las Voces del Cortijo, en Granada, en Morachí, si no recuerdo mal. Y yo estuve, es decir, se me encargó el análisis de los audios que se habían grabado en el lugar, en ese cortijo. Y después de dos sesiones de exhaustivo análisis, pues se emitieron en Cuarto Milenio las sinfonías que los oyentes, en este caso, de tu programa, pues han podido escuchar en el programa. Fue un análisis pues en compañía del ingeniero de sonido, de nuestro compañero y amigo Carlos Largo, ahí en el estudio de sonorización. Un proceso de análisis, y yo creo que entre todos sacamos un resultado realmente magnífico. Y luego también un segundo audio bastante extenso que analicé minuciosamente, y como digo, pues los resultados de este trabajo entre todo el equipo pues se presentó en Las Voces del Cortijo. Y por otra parte, no hay que olvidar que yo sigo en gabinete de expertos en la sección, respondiendo a los emails y contactos de las personas que nos escriben, respondiendo a sus preguntas y experiencias relacionadas con el mundo de lo paranormal. Por tanto, yo estoy ahí, como siempre he dicho, a disposición de Iker, que es un muy buen amigo mío desde hace muchos años, nos conocemos hace mucho tiempo, sí, un grande. Y como no, de Carmen, a la que aprecio muchísimo también, y siempre que él desee contar conmigo, al margen de la sección de gabinete de expertos, pues ahí estaré. Él lo sabe y sabe que puede contar conmigo siempre que lo crea oportuno. Aunque es verdad que estoy metido de lleno en el libro que ya he comentado, y también, por supuesto, en el programa, en Más Allá de la Realidad, que ahora estamos haciéndolo semanalmente. Y todo eso pues lleva trabajo. Luego pues hay algunas charlas, coloquio, la página web, en fin, leer, que me gusta mucho, seguir estudiando, sigo estudiando teología. En fin, muchas cosas, David, que tengo que contar. Pero sí, me preguntas por Cuarto Milenio, por supuesto que sigo en el programa, y siempre que Iker lo crea conveniente y el equipo lo crea conveniente, pues ahí estaré, en la gran pantalla, y en un programa de altísima audiencia, que ya son 9 temporadas, en efecto. Y que sea por muchos años. Una cosa que te quería comentar, que yo sé que tú eres muy entendido yo creo que una de las famosas psicofonías, que es la psicofonía del infierno, que la puse 167 segundos que he podido recopilar, o sea, 2 minutos y algo, y me han llegado muchos emails de que es un fraude, pero es que yo lo dudo, vamos, lo dudo 100% y más viniendo del maestro Germán de Argumosa. Mira, David, yo no voy a entrar en este asunto, sinceramente. Uh-huh. Yo sí te puedo decir que tengo las dos grabaciones, uh-huh, que fueron dos, como sabes. Sí, sí. Con una semana aproximadamente de separación, hablamos, si no recuerdo mal, de 1985, de noviembre del 85, y esas grabaciones las tengo aquí en un cajón, en mi escritorio, y en definitiva, pues, ¿qué quieres que te diga? Que si algunos piensan que es un fraude, pues que es opinión. Ya. Yo te puedo decir, por la unión que tuve con el maestro, el que ha sido mi maestro, con todo Germán Argumosa y Valdés, uh-huh, es que ni se me puede pasar por la cabeza, creo que ni a mí ni a los que le conocieron de verdad y le siguieron durante muchos años, pensar que eso es un fraude. Eso es impensable. Es implanteable, es que no se debe ni plantear. Exactamente. Tendría mucho que decir, pero no creo que debamos entrar más en este asunto. Que cada uno piense lo que quiera. Pues sí. Las grabaciones existen, el informe existe, el informe que hizo don Germán en su momento existe. Hubo 11 testigos y 10 en la segunda, me parece. No tengo el dato ahora mismo exacto, pero es decir, que hay efectivamente un testimonio, sí, escrito, donde se dan por los pormenores de dichas sesiones de grabación. Que algunos piensan que es un fraude. Sí, eso es impensable. Para mí es impensable, vamos, y más viniendo de una gran figura como es don Germán. Es que decir eso, vamos, dudar de ese señor es no gustarte el misterio, es despreciar el misterio, yo creo. Eso. ¿Sabes lo que pasa? Que ocurre que los más jóvenes, algunos de los más jóvenes, desconocen quién es o quién fue Germán de Argumosa. Ah. Es el padre de la parapsicología en España. Gracias a él entró la parapsicología en España. El 11 de noviembre del 71 habla por primera vez en Gimo Club de un fenómeno que nadie sabía lo que era en España, como son las psicofonías. Ah. Y meses después surgió Belmez. Trajo a Hans Bender, vino la televisión de Luxemburgo, es decir, don Germán de Argumosa y Valdés es una, y digo es en presente, una eminencia internacionalmente reconocida, una eminencia mundial, y simplemente el plantear que eso se le inventó es sinceramente una ofensa hacia su persona, y yo salgo con la tizona, metafóricamente hablando, para defender a don Germán aquí. En este caso me da la ocasión para decirlo públicamente. Yo solamente te digo una cosa, y si quieres pasamos a otro asunto. Sí, sí. Porque ha habido muy puntuales personas, muy pocas, me han pedido escuchar las grabaciones, las dos, y yo sí te puedo decir, y lo dejamos aquí, que lo que ahí se oye, no ya por el contenido emocional que desprende, que emana de esas grabaciones, que hablar de un fraude en base a lo que se escucha ahí, en 1965, es impensable. Es impensable, sí. Hoy en día, se podría acercar un poco o imitar un poco lo que se escucha en las originales. Pero hablamos de 1965. Es imposible, impensable, implanteable que eso lo hiciera ni don Germán, ni nadie absolutamente, ningún ingeniero de sonido. Eso no se puede hacer. Tenemos a Juan, lo famoso que todo el mundo conoce, de ya te tengo, Juan, te mataré. Sí, sí. Ahí actúa pues yo tengo el informe de don Germán que hizo él sobre el caso, uh-huh, y lo cierto es que Juan meses después murió. En efecto, yo era un hombre sano, de unos 40 años, y en efecto, pues falleció. No voy a entrar en detalles. No. Porque, bueno, sencillamente porque creo, próximamente, en los próximos meses, fuera noticia sobre este asunto públicamente, sobre el tema de estas psicofonías y del tema de ya te tengo Juan, te mataré, etcétera. Pero lo cierto es que ahí se hizo la premonición, hay constancia de ello, lo dejó escrito don Germán, y en efecto, incluso figuran, según ha dicho el contacto más directo con él, una analítica de sangre de Juan cuando estaba ingresado, poco antes de fallecer. En circunstancias muy extrañas, puede que decirlo. Pues sí, ya con tus palabras espero que se cierren algunas bocas, porque para mí yo creo que es la mejor psicofonía que se ha sacado y que se sacará en muchísimos años. Y como todo lo que hacía don Germán, pues es grande, algo grande. Bueno, aquí tenemos, David, la opinión de nada más y nada menos que de Alex Schneider, que fue muy amigo de don Germán, catedrático de física de la Universidad de San Galen, que se dedicó durante muchísimos años a recoger información, a recoger grabaciones de todas las partes del mundo de investigadores, y después de conocer el contenido de estas dos grabaciones de la psicofonía del infierno, en una entrevista que yo le hice a don Germán en 1995, me dijo que Alex Schneider le había dicho que no le había llegado nada similar, ni siquiera de lejos. Y es la opinión de un catedrático de física de San Galen, dedicado al análisis minucioso del fenómeno de la parafonía. Es decir, lo que se escucha ahí, en las dos grabaciones, una que no llega a 10 minutos, la primera, y la otra de 14, si bien en la segunda hay espacios en blanco, ¿no? Ahí hay momentos en los que no se escucha nada. Cuando uno escucha eso, hay, que es lo que decía antes, emana de esas grabaciones algo que no sé decirte lo que es. Desde luego yo podría calificarlo como maligno, que produce un rechazo en la parte emocional de quien lo escucha. Es decir, eso, en mi opinión, y aquí lo dejamos si te parece, sí. Eso, por supuesto, viniendo de don Germán, impensable. Y hablando de forma crítica, después del análisis que yo he hecho, yo te digo, eso es inimitable. Pues sí, totalmente de acuerdo contigo. Y actualmente, ¿cómo ves tú el mundo del misterio? Ya para terminar, ¿cómo lo ves que hay tantos, muchos grupos que hace 15 años no habían, hay muchos programas de podcast, entre los que me incluyo, hay tanta variedad? ¿Qué opinión tienes tú sobre todo eso? Lo veo muy bien, David, lo veo muy bien. Siempre y cuando los temas se traten con respeto y con rigor, por supuesto, sean jóvenes o mayores los autores de dichos programas. Todos hemos empezado, yo empecé, como sabes, muy muy jovencito en el mundo de la radio con 16 años, estaba yo delante de un micrófono aprendiendo qué era eso de hacer radio y de hablar delante de un micrófono. Vale. Y voy a cumplir 41 años, llevo muchos años en esto. Quiero decir que todos hemos empezado alguna vez, y que me parece algo magnífico que el misterio suscite tantísimo interés, hasta el punto de que muchas personas particulares, que no son, en definitiva, personas que llevan muchos años, sino que, se lanzan a la aventura y tienen éxito, como es tu caso, me has comentado fuera de micrófono las del primer programa, ¿no? Pues sí, son casi 700 descargas, un podcast tan humilde como el mío, de un amateur como yo, pues mira, estoy contento. Yo ya firmaba con muchísimo menos. Claro que sí, y enhorabuena por ello, y al igual que tú, pues otros programas también. Claro. Y hay personas que dicen, pues voy a hacer un programa de misterio, ¿por qué no? Siempre que los temas se traten, como digo, con rigor y con seriedad, ¿por qué no? Es decir, adelante con ello, claro que sí, pero lejos del sensacionalismo. Y por favor, siempre apoyados en fuentes serias y rigurosas. Eso es muy muy importante. Yo creo que el misterio interesa tanto porque toca la fibra de las personas, el interior. Podría ir más allá diciendo que es el alma. Es decir, todos tenemos un interés innato, yo creo. Pues tenemos ese interés innato en lo desconocido, en definitiva. En qué hay más allá, qué hay después. Es muy bonito, sí. Hablando ahora, no solamente... Sí, lo es. no solamente de trascendencia, sino el preguntarse por tantísimos misterios que rodean al ser humano, es algo que yo pienso, resumiendo, que es algo innato en el propio ser humano, en su naturaleza. Bueno, Santiago, pues te quiero agradecer, vamos, ahora mismo estoy que no quepo. un placer. Agradecerte que para mí es el más grande y para mucha gente eres de los más grandes, que esté en un podcast tan humilde como el mío. Es un gran placer y te debo una, Santiago. Y no me debes nada, no me debes nada absolutamente. No me debes nada. Pues muchísimas gracias, estoy Santiago. Siempre para las de un sitio, de otro, de programas de aquí y de allá. Uh-huh. Siempre que se trate con respeto, sí. Yo estoy dispuesto siempre, haciendo todas las entrevistas y, como no, contigo, pues que tenemos contacto desde hace algún tiempo ya, sí. Pues encantadísimo de estar aquí, como no. Pues un gran placer, Santiago, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte para ti y para todos los oyentes, y muchísima suerte en esta nueva andadura. Venga, muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo, David.